es qué tipo de ley se está negociando en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, advirtió Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES. Es que en este país, en las condiciones en que está, con la crisis hídrica y con la crisis ambiental que tenemos, no podemos estar pensando en una ley como la que está proponiendo la derecha. Precisamente porque a partir del 5 de junio ellos decidieron retomar la propuesta base para la discusión, la que presentó la ANEP. Esa propuesta obviamente puede tener algunos elementos en los que coincidimos con la propuesta de la Ley General de Agua, pero básicamente tiene algunos elementos en los que no estamos de acuerdo. O sea, y uno de los temas en los que no estamos de acuerdo es en el tema de la institucionalidad del agua. Cómo se va a manejar, quién va a ser el ente rector, ¿verdad? Cómo se va a administrar. En esa parte no estamos de acuerdo, porque precisamente un bien tan importante, tan estratégico, tan finito como lo es el agua, no debe estar en manos de privados. El Salvador se caracteriza porque goza 3 veces más que en cualquier parte del mundo de precipitaciones de agua lluvia. Sin embargo, esta agua no es aprovechada para el abastecimiento de consumo humano debido a los altos niveles de deforestación que impide su infiltración a la tierra. Además, la cantidad de agua caída en el suelo se vuelve a la atmósfera como producto de la evaporación a consecuencia de la pavimentación y urbanización excesiva en el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. Los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han sido duramente criticados por sus acciones parcializadas, que han beneficiado a sectores poderosos según las organizaciones sociales. Actualmente, la Asamblea Legislativa realiza entrevistas a las personas que aspiran a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. 4 de estas formarán la nueva Sala Constitucional. Desde ARPAS, en El Salvador, Norma Ramírez nos informa. Negativa, así se califica la gestión de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, que el próximo 15 de julio finalizan su período. Así lo expresaron representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU, quienes señalaron como una primera anomalía la forma de elección de los magistrados, la que dijeron fue una negociación extraparlamentaria. El abogado de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador, Oscar Canjura, señaló algunas de las deudas que deja la actual Sala Constitucional, que ha sido duramente criticada por las organizaciones sociales, quienes señalan que su actuar ha sido en función de intereses políticos y no interpretaciones jurídicas. Dejan muchos temas pendientes, como por ejemplo un Tribunal Supremo Electoral desconfigurado para una elección presidencial 2019. Se van sin resolver sobre un caso tan importante como el CITRAMS, ¿verdad? Pero pareciera ser que la agenda se centra únicamente en temas económicos. Margarita Posada, también de esta alianza, señaló que como ASGOJU presentaron en diversos momentos recursos y demandas de inconstitucionalidad que nunca fueron escuchadas por los magistrados. Llevamos muchos casos que han quedado congelados en probidad, ¿verdad?, de la sala, de muchos exfuncionarios de ARENA que nunca se les dio seguimiento y que pues evidencian una situación irregular en el incremento de sus capitales personales. Eso nunca lo tocaron. Leonel Herrera, también de ASGOJU, hizo una exhortación a la población salvadoreña sobre la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en discusión en la Asamblea Legislativa, de los que 4 formarán parte de la Sala de lo Constitucional. Le diría al país que tenga como criterio de evaluación qué cambios hemos tenido. Y lo que nosotros vemos es que después de 9 años de esta sala, el país sigue con un sistema tributario regresivo, ¿verdad? El país sigue con un modelo económico excluyente, ¿verdad? Sigue con un sistema político electoral no necesariamente más transparente y más participativo. Entonces, cuando se buscan los cambios elementales que hayan impactado en la vida de la sociedad, ¿verdad? No los hay. En diversos momentos, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ha denunciado que los magistrados actúan de forma parcializada y que respondieron a intereses de grupos de poder. En El Salvador, la preocupación por la posible privatización del agua sigue propiciando infinidad de reacciones en contra. Una de las áreas más afectadas sería la rural, porque son cientos los proyectos comunitarios amenazados por este interés del sector privado. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, tiene el reporte. Entre las juntas amenazadas porque dejaría de ser administrada por la comunidad en caso de ser aprobada la Ley Integral del Agua y no la Ley General del Agua, está la Asociación de Desarrollo Hídrico Alfa y Omega, ubicada en la zona rural del departamento de Usulután, en el oriente salvadoreño. Este proyecto comunitario abastece a 89 familias desde el año 2006, pero fue en 2014 cuando logró su legalización. La junta directiva la conforman 7 miembros. Ellos son los responsables de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Don Jesús Ramos es el presidente de la junta y brinda detalles al respecto. En esta junta de agua lo que pensamos nosotros era mejorar el servicio, ya que era un servicio muy deficiente, racionado por días el agua, y en eso hemos estado trabajando, elaborando proyectos con la municipalidad y con la misma asociación que nació ya legalmente el 20 de agosto del 2014. Pues el objetivo general de este proyecto es que el agua llegue a todos, sea no sea por raza ni por cuestión política ni por cuestión económica, sino que el derecho del agua es para todos, y esa es la finalidad y el propósito de esta junta directiva. Tras la legalización, la asociación obtuvo grandes beneficios. En primer lugar, gestionaron ante la municipalidad el mejoramiento del proyecto. Para don Dolores, esta unión de fuerzas ha sido fundamental para la comunidad. Pues han sido muchos, porque cuando nosotros iniciamos esta junta, la iniciamos porque como las directivas tradicionales no dan mucho abasto a esto porque solamente hacían los mandados en ese momento, pero ya como asociación hemos tenido la oportunidad de tener gestiones diferentes y hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, la perforación de un pozo, que es el costo de $12,800, más los utensilios para la bomba y la bomba misma, que llega alrededor de unos $20,000. Para él y las familias beneficiarias con el sistema de abastecimiento de agua potable, la labor de la asociación y el buen funcionamiento del proyecto está amenazado si la derecha parlamentaria aprueba la Ley Integral del Agua, propuesta en conjunto con la empresa privada. Somos comunidades rurales que tenemos el problema de carecer de algunos recursos, y pues ya que tenemos el agua, ¿verdad?, hay que cuidarla y pues oponernos a la privatización. Yo soy uno de los que no está de acuerdo, aunque soy campesino, ¿verdad? Aunque yo pertenezco a las charcas, soy una persona que le gusta la agricultura, me sirvo de líquido, y pues aquí es lo que queremos, es que sea el agua para todos. En cuanto a la privatización del agua, pues ninguno quizás de los socios ni ninguna de las comunidades va a estar de acuerdo, porque es un servicio vital. Y que al llegar a privatizarse sería como arrancarlos la cabeza a todos. Entre las acciones emprendidas por la Asociación de Desarrollo Hídrico Alfa y Omega está la recolección de firmas. Mediante esta modalidad ya son miles las personas que se oponen a la privatización del agua. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua, diferentes sectores de la sociedad civil organizada rechazaron la postura del gobierno de Daniel Ortega en la sesión de la OEA, donde negó la represión ejercida en el país. Por su parte, la Conferencia Episcopal convocó a una nueva sesión del diálogo la próxima semana. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota. Los diferentes sectores de la sociedad civil organizada en Nicaragua rechazaron la postura del gobierno de Daniel Ortega en la sesión de la Organización de Estados Americanos OEA, en donde negó la represión que ha desarrollado en el país. En la sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada en Washington, para abordar por segunda ocasión la crisis que vive Nicaragua, el canciller Denis Moncada, enviado por el gobierno, descalificó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde denuncian las graves violaciones a los derechos humanos. El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrau, durante el informe llamó a la comunidad internacional a pronunciarse para poner fin a la represión que sufre el pueblo de Nicaragua, en donde han perdido la vida más de 264 personas. Abrau dijo que en la segunda semana de trabajo de la CIDH en Nicaragua han constatado la muerte de al menos 52 personas y más de 1.800 heridos. Instó al gobierno de Daniel Ortega a desmantelar a los grupos parapoliciales que ocupa el gobierno para reprimir las protestas cívicas. En Nicaragua, una serie de organizaciones sociales, estudiantiles y empresariales se pronunciaron exigiendo al gobierno detener la represión y lamentaron la postura del canciller Moncada. Así se refiere Aide Castillo, del Movimiento de Mujeres de la Segovia. Sí, nosotros queremos decirle al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que desconocemos completamente todo lo que el canciller de la República pueda decir, porque este es un gobierno que ha perdido legitimidad. Un gobierno que asesina a su pueblo no tiene autoridad moral para hablar en ningún lado en nombre de nosotros y nosotras. En segundo lugar, está clarísimo, el informe de la CID ha dicho quién es el criminal, quién asesina. Esta es una guerra de un gobierno, de un régimen contra un pueblo completamente desarmado. Nadie puede creer que en realidad los criminales es el pueblo en resistencia. Y solo queremos también decir que el día de hoy reafirmamos al pueblo de Nicaragua que aquí estamos todos y todas unidas. Aquí está el movimiento ambientalista, aquí hay trabajadores, aquí hay gente de la diversidad sexual, aquí está el empresariado, aquí está la academia, los intelectuales, los escritores, excombatientes de todos los diferentes bandos a través de la historia de Nicaragua, la juventud. Entonces queremos decir que el pueblo de Nicaragua ha dicho basta ya, y de ahora en adelante vamos a anunciar acciones más importantes que contribuyan a que en realidad se cumpla el deseo del pueblo, que es de que se van, se van. Para este fin de semana se han programado una marcha en Managua, un paro nacional de 24 horas, el segundo de esta naturaleza, y una caravana vehicular exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega. La conferencia episcopal convocó para una nueva sesión del diálogo nacional para la próxima semana, pese a la imparable represión gubernamental y la agresión sufrida por varios obispos cuando trataban de mediar en la represión en Diriamba, a una hora al sur de Managua, donde grupos afines al gobierno agredieron al cardenal Leopoldo Brenes, al representante del Vaticano y al arzobispo auxiliar de Managua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, la sangre del rey de las Lapas, del guerrero más temido del territorio indígena de Talamanca, Pabru Presbere, es la sangre que no muere. Así rememoraron el asesinato de este líder indígena el pasado 3 de julio en Cavagra, en la zona sur del país. Fabiola Pomareda nos trae la historia desde la asociación Voces Nuestras. El 4 de julio de 1710 se ejecutó en Cartago la sentencia de muerte en contra de Pablo Presbere, uno de los líderes del levantamiento indígena en contra del maltrato y el dominio de la corona española. Este 2018, en la víspera del 4 de julio, hubo una gran reunión de habitantes de diversos territorios indígenas. Esto fue para la inauguración del Usure o Casa Cósmica en el territorio de Iriria Bribri Saca, mejor conocido como Cavagra.

Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. La Autoridad de Servicios Públicos anunció un aumento de la tarifa de energía eléctrica de un 8%. Analistas insisten en que se revise la política energética del país y su distribución justa, y que se frenen los negocios de las grandes compañías transnacionales que buscan exportar energía y continuar con las políticas especulativas. Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, tiene la información. El gobierno de Juan Carlos Varela, desde la Autoridad de Servicios Públicos, ASEP, anuncia y pone en ejecución un nuevo aumento de la tarifa de la energía eléctrica, situación que ha provocado el descontento del pueblo panameño y que se manifiesta en las calles. Escuchemos al politólogo Richard Morales hablándonos sobre esto. Este es un aumento completamente injustificado. No puede ser el caso que todos los panameños carguemos con las ganancias infladas de las empresas generadoras. Este aumento solo obedece a que las ganancias de las empresas generadoras están garantizadas dentro del esquema de privatización. La razón de fondo, el origen de este mal, es el proceso de privatización, lo que deja claro que la única solución es la renacionalización del sistema energético nacional para que regrese a manos panameños, panameñas, y se detenga la especulación con la energía. La energía no es una mercancía, es un derecho al que debe tener acceso todo el pueblo panameño y que debe ser planificado de forma racional y humano para lograr un desarrollo sostenible en equilibrio con la naturaleza. Tenemos que detener la especulación con la energía, asegurar que esta regrese a manos panameñas, que pueda generarse a partir de los recursos naturales propios de forma sostenible y que podamos adquirir una verdadera soberanía energética. Maribel Gordón, economista, también nos da su opinión sobre este nuevo aumento en la tarifa eléctrica. Bueno, decir que solo va a afectar una parte de la población es una gran falacia, en la medida que la energía es un multiplicador dinámico en la actividad económica y por ende su incremento de precios tiene una repercusión en el resto de los precios de los bienes y servicios. Eso significa que nos va a afectar a todos, pero no a todos por igual. Recordar que es la población mayoritaria que vive en pobreza, que devenga salario, la que terminamos como consumidores pagando la mayor proporción de estos aumentos. En segundo lugar, se han estado planteando una serie de criterios que son imprecisos. Nosotros desde el Frente Amplio por la Democracia, y así lo planteamos en el 2014, señalábamos la necesidad de revisar la política energética de este país en función que aquí lo que hay es un derroche de energía. La valoración nuestra partía del criterio de la necesidad de tener un consumo cónsono con las necesidades del desarrollo nacional y social, y eso iba a significar a su vez una producción y una distribución de la energía a partir de esos requerimientos del desarrollo. Cualquier otra política está siendo dirigida al negocio, no solamente en el territorio nacional, sino también en la región. No podemos olvidar los intereses de grandes corporaciones transnacionales que lo que buscan es efectivamente la exportación de energía desde Panamá y además valorar ganancias extraordinarias. Desde que se privatizó el servicio de energía eléctrica en el gobierno del PRD de Pérez Valladares, nosotros hemos vivido un proceso de negociaciones a favor de las grandes corporaciones distribuidoras de la energía y de las que están vinculadas a lo que es la transferencia, afectando considerablemente a la población panameña. Desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos planteando es efectivamente crear una nueva matriz, una matriz que esté en correspondencia con el desarrollo nacional y social y que acabe con lo que es la política especulativa del negocio y garantizar márgenes de ganancia a corporaciones transnacionales de carácter privado. Como cada semana, agradeciendo ser parte de esta la radio revista Voces Nuestras, desde Panamá nos despedimos. Ronaldo Ortiz, Frena de Eso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. En la siguiente entrevista, Ramón Vera Herrera, editor del suplemento Hojarasca del periódico La Jornada y asesor de movimientos indígenas en México, hace un análisis crítico sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. A continuación, un fragmento de la entrevista realizada por Alfredo Cepeda, director de Radio Guayacocotla. No es gobierno de izquierda, sino de centro, y obviamente como imagen desde otros países se ha dicho que ya subió la izquierda en México. Y en ese sentido también se estuvo hablando de López Obrador como que va a ser otro Maduro, ¿verdad? Otro que va a llevar al caos, al país, por causa de sus posiciones izquierdistas. Mira, yo creo que la retórica de López Obrador quiere ubicarse como un gobierno más progresista, si bien como planteando sus cartas abiertas, es decir, no es un gobierno de izquierda, ¿no? Él dice que primero los pobres y todo esto, pero de algún modo sigue planteando como la tranquilidad de, ahora sí que del mercado, ¿no? Uh-huh. La tranquilidad de las corporaciones. En el caso de Venezuela y de Maduro, es muy difícil decir desde acá, desde la sociedad civil, qué va a pensar o qué va a decir López Obrador. Pues esperemos a ver qué es lo que acaba diciendo. A mí me suena muy aventurado decir cualquier cosa al respecto de la posición de López Obrador con respecto a Maduro y al gobierno de Venezuela. Yo creo que él va a empujar siempre una idea de que es la vieja idea que se tenía nacionalista de que de que la intervención nunca será la política de México, ¿no? La intervención mexicana en los asuntos de otros países nunca será la política mexicana, que eso era antes, ¿no? Hasta que de pronto los gobiernos estos de los panistas sobre todo y de Peña Nieto empezaron a como querer incluso hablar de lo que pasaba en otros países, pero nunca fue la política mexicana, era la famosa política de no intervención, ¿no? En cuanto a los gobiernos de América Latina, que sería muy inteligente de parte de López Obrador voltear hacia América Latina y poder fortalecer y asumir un papel de estadista y poder fortalecer los proyectos alternativos, vamos a decir, para no decirles de izquierda, de lo que son los gobiernos en América Latina. Pero también voltear hacia América Latina, ahorita tenemos dos gobiernos de ultraderecha, bueno, más, tenemos el de Colombia y tenemos también a Temer y a Macri, ¿no?, en Argentina y en Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué significa voltear hacia América Latina? Pues es un entrevero de nuevo, ¿no? Por lo pronto lo que se abre es un momento de posibilidad, mucha gente está muy ilusionada. Para nosotros en México, desde lo que es el campo de la crítica y de lo que son los movimientos sociales y lo que es la, ahora sí que la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y todo eso, pues en realidad seguimos en las mismas, seguimos defendiendo lo que hay que defender en las luchas ineludibles, impostergables, y eso así va a continuar, ¿no? Gobierne quien gobierne. ¿Quieres tú añadir a propósito de, como una mirada global, a propósito de esta coyuntura tan sorprendente que estamos viviendo aquí en México, de que ya ni PRI ni PAN, sino ahora entró esta tercera que se llama Morena? Sí, mira, yo insistiría en que qué bueno que hay un cambio, es un respiro real, qué bueno que la gente se vio que hay la necesidad, la urgencia de ese cambio y que la sociedad mexicana tuvo un proceso de maduración y de enfrentarse con sus propias contradicciones hasta decir no, volcamos el carro, volcamos la cazuela y decimos no por la vía electoral, ¿no? Y fue tan contundente que pues nadie pudo hacerles el fraude que querían hacerlo, porque sí querían hacer el fraude, ¿no? La fuerza de las elecciones, 35 millones, 53% de la votación a favor de Morena, bueno, todo eso habla de un cambio, sobre todo de la sociedad mexicana, en la idea de la sociedad de decir ya no queremos lo que teníamos. Por otro lado, en términos ya de lo que es el mundo indígena campesino, pues y la defensa territorial, la defensa de los bienes comunes, la defensa de lo que son los recursos naturales, como se les dice, yo creo que ahí sigue impostergable, ineludible, toda esta ataque de megaproyectos que hay contra las diferentes regiones, pues la gente está organizada y está defendiéndose y va a seguirlo haciendo porque es lo que toca, porque no pueden hacer otra cosa más que defenderse de los gasoductos y defenderse de los, ahora sí que del acaparamiento de las tierras, defenderse de todo lo que es el fracking, defenderse de las mineras, defenderse de las hidroeléctricas, del acaparamiento del agua, ¿no?, de la contaminación tan brutal en todos los rubros de la vida, y sobre todo defenderse como de la violencia cotidiana que sigue ahí agazapada, ¿no?, queriendo predar para los intereses oscuros de grupos de diferente tipo, todo lo que es la bonomía de la gente en sus comunidades, pero la gente en las comunidades no se va a dejar, va a seguir insistiendo en que respeten su autonomía y su territorio y su vida como siempre la han tenido y como quieren tenerla ellos en ahora sí que en la construcción de su propio destino. En México, por primera vez, las mujeres serán mayoría en el Senado de la República y este será el primer parlamento paritario. Este es el resultado del trabajo de defensoras de los derechos políticos de las mujeres durante más de 30 años. Hazel Zamora Mendieta, de Radio CIMAC, nos comparte esta nota. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En las elecciones del 1 de julio, los resultados de elevar a rango constitucional el principio de paridad de género se hicieron tangibles. Por primera vez, las mujeres serían mayoría en el Senado de la República, mientras que en la Cámara de Diputados quedaron a solo 8 escaños de diferencia para ser el primer parlamento paritario. Según los resultados preliminares arrojados el pasado 2 de julio por el Instituto Nacional Electoral, las mujeres obtendrían 65 curules en el Senado y los hombres 63. En tanto, en la Cámara de Diputados, las mujeres tendrían 246 escaños y los hombres 254. Y no solo eso, ambas cámaras las lidera un partido relativamente joven que se colocó en este proceso electoral, el Movimiento Regeneración Nacional, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, también electo presidente. Esto le dio a las mujeres de Morena una amplia representación en el Congreso de la Unión, pues de todos los puestos ganados para las mujeres, se quedaron con 38% de las representaciones en el Senado, mientras en la Cámara de Diputados obtuvieron 40% de la representación. La alta presencia femenina en las elecciones 2018 es el resultado del trabajo de legisladoras y defensoras de derechos políticos electorales de las mujeres que por años abogaron por la representación equitativa en el Congreso de la Unión, demanda que comenzó a concretarse en 1992 con la introducción de las cuotas de género 60-40 y evolucionó en 2014 a la paridad de género, introducida en la reforma constitucional político-electoral que obliga a los partidos a postular 50% de mujeres a candidaturas a diputaciones federales y senadurías. El cómputo de votaciones que hace el INE permitió vislumbrar un día después de las elecciones que por primera vez en el Senado, un espacio ocupado históricamente por varones, la presencia de las mujeres sería mayoritaria. En el periodo de 2000 a 2006, el Senado fue integrado únicamente por 15% de mujeres. A 18 años de distancia terminó la brecha de género en este lugar, pues de acuerdo con los datos del INE, serían 46 senadurías a favor de las mujeres. También se perfila que la legislatura de la Cámara de Diputados, que toma posesión en septiembre de 2018 al 2021, tenga el mayor número de mujeres en la historia, con 246 legisladoras. La politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alicia Luna Salazar, comentó en entrevista con CIMAC Noticias que ahora que el Congreso mexicano alcanzó la paridad, el reto está en que las mujeres ejerzan el poder político en igualdad de condiciones que sus pares varones. Del papel preponderante que posiblemente tengan las militantes de Morena, la también integrante de la red Politólogas No Sin Mujeres dijo que tienen la oportunidad de ser las principales impulsoras de las políticas sociales en pro de la población femenina. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México. El pasado 5 de junio, el presidente de la República modificó por decreto el estatuto de las vedas existentes sobre el 40% de las cuencas del país. Ana María García, de Educa Oaxaca, explica cómo afecta esta política a las comunidades alrededor de los ríos Verde y Papaloapan. Este reporte es parte del programa Espacio Social, producido por Miriam Flores, de Educa Oaxaca. Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones sociales, autoridades municipales y agrarias a ejercer el derecho a la libre determinación. El agua para las comunidades no es una mercancía, es un bien natural que tienen que ser respetado y cuidado. A las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos a pronunciarse y a exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la no mercantilización de los bienes naturales que se encuentran dentro de sus territorios. ¡Ríos para la vida, no para la muerte! ¡Ríos para la vida, no para la muerte! ¡Ríos para la vida, no para la muerte! El pasado 5 de junio, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, modificó por decreto el Estatuto de las Vedas existentes sobre el 40% de las cuencas del país, que contienen a su vez el 55% de las aguas superficiales de la nación. Esto permitirá que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades, alertó la organización Agua para Todos. Y a la que se sumaron decenas de colectivos, organizaciones y ciudadanos. Los decretos de reserva son un despojo a los pueblos originarios, señalaron integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, organización que desde hace 13 años enfrenta una lucha legal por levantar el decreto de veda que restringe el uso del agua en los valles centrales. Por su parte, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde señaló que la acción del Ejecutivo es perversa y oculta una trampa jurídica para las comunidades, pues se habla de una protección del caudal, sin embargo, lo que están promoviendo es la comercialización del agua. Ambas organizaciones, así como el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y Servicios para una Educación Alternativa, entre otras, participaron en una protesta nacional el pasado 27 de junio, la cual fue reproducida en cada oficina estatal de la Comisión Nacional del Agua. A nombre del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, comunidades de la costa de Oaxaca que están en resistencia contra la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, este decreto que se acaba de firmar el 6 de junio abre la posibilidad a que se concesione el Río Verde a empresas privadas. Sobre este río están proyectadas alrededor de 6 presas para la generación de energía. Y estos pueblos han manifestado el daño que causaría al propio río y a la vida de las comunidades estas obras de infraestructura. Hoy, de manera opaca, sin consenso de la gente, sin información y en un acto totalmente autoritario del Ejecutivo, a 5 meses de irse, está entregando lo último que queda de la nación, que es el agua. Este decreto es perverso, oculta una trampa jurídica para las comunidades. Se habla de una protección del caudal de los ríos, sin embargo, en términos prácticos, lo que están proponiendo estos decretos es que se deje el 25% del caudal para el uso doméstico y agrícola y el 75% puede ser concesionado para otros tipos de producción de energía u otros tipos de comercialización del agua. Estamos hablando entonces que del caudal del Río Verde, en este caso, se tomaría el 75% del agua destinándose a la producción de energía eléctrica para las empresas. En un momento en que la Comisión Federal de Electricidad ha sido también privatizada, esto es un riesgo más para las comunidades. De manera similar, en la cuenca del Papaloapan está proyectado el proyecto hidroeléctrico Usila, en esta cuenca de este río tan importante y donde la comunidad y el municipio de San Felipe han manifestado su rechazo a esta construcción. Entonces, la CONAGUA, en el argumento siempre de que cuida el agua, no entendemos cómo de esta manera apoyó técnicamente este decreto y lo envió sin ninguna consulta y con suma rapidez para la aprobación, insisto, en un acto unilateral del Ejecutivo para su publicación como decreto el día 6 de junio. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada, donde cada día los pueblos y comunidades se quedan sin ningún mecanismo de protección legal en todo este esquema de privatización que generaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Mi nombre es Ángel Ruiz Méndez, soy de la comunidad de Santiago Apóstol y soy presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua. Ya que nosotros como pueblos originarios tenemos otra cosmovisión de ver el agua, ya que nosotros es la vida misma de nosotros, es uno de los 4 elementos importantes que conforman nuestra vida y aparte de eso, la espiritualidad indígena abarca toda la naturaleza, es parte de nosotros, pues. Y eso es el fundamento de nosotros como pueblos originarios. Y también lo que vemos ahora en estos nuevos decretos que emite Peña Nieto, pues no nos toma en cuenta, no nos toma en consideración qué es lo que quieren los pueblos. Solo ellos se fijan en sus ideas privatizadoras, pues, de vender el agua, pero nosotros como campesinos estamos asentados antes de la colonización, pues, y ellos vienen con una idea más privatizadora que nosotros no lo aceptamos de esa manera, pues, ya que nosotros el agua es la vida de los pueblos, es el desarrollo de las familias, es la única fuente de trabajo que tenemos en las comunidades de sembrar verduras y flores. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Las reglas